Buenas noches. Yo prefiero pararme para poder ver a la distancia a todos los compañeros. Yo sé que los cubanos tenemos fama de hablar mucho. A mí me conviene mucho que me dejen para el final, porque eso me pone en aprietos y resuelve el problema. Quiero agradecer a los compañeros del movimiento por esta invitación y en particular a todo el pueblo uruguayo por las muestras de solidaridad con Cuba durante todo este tiempo. Traigo el saludo de la embajadora Lisset Pérez. Llegamos en diciembre a Montevideo y ciertamente nos hemos sentido muy acompañados. Quiero expresar mi primer pensamiento para el querido y combatiente pueblo palestino. No voy a olvidar nunca, además de cada imagen de la atroz barbarie contra el pueblo palestino, la imagen de un médico en el norte de la Franja de Gaza, cuando ya casi todo estaba destruido, defendiendo a sus pacientes. Un médico que, después de reconocer su resistencia, dijo con orgullo que había sido graduado en Cuba. Por tanto, siento un especial regocijo por el apoyo permanente y constante de mi pueblo al pueblo palestino. Saludo también, por supuesto, al señor embajador de Irán y, por supuesto, al hermano de la hermana República Bolivariana de Venezuela, con quien nos une, sobre todo, el legado de Chávez y Fidel. A lo dicho, a lo narrado por todos los compañeros, el embajador de Irán, la compañera palestina y el hermano de Venezuela, realmente estamos ante la disyuntiva de civilización o barbarie, como ha estado la humanidad tantas veces durante su existencia. Y la resistencia de los pueblos ha sido quizás la única respuesta para vencer la barbarie. Cada vez que la humanidad ha estado frente a la barbarie, ha sido la resistencia de los pueblos la que ha salvado la civilización. Desde la resistencia de Cuba, desde el empeño que tenemos por seguir manteniendo el proyecto que hemos estado construyendo, no nos queda otra alternativa que pensar que ante esta nueva disyuntiva, la resistencia de los pueblos, de todos los pueblos, es lo que determinará vencer a la barbarie. Debo decir además que esta intención de barbarie, este surgimiento del fascismo no nació ayer, no es de hace 50 años ni 60 años. Siempre las fuerzas que han tratado de imponer su poderío en el mundo han tratado de imponer esta barbarie. No voy a hacer una narración histórica, voy a referirme básicamente a la experiencia de mi pueblo. En el año 92, durante la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, Fidel anunciaba que una especie estaba en peligro de extinción, la especie humana. En aquel momento se refería a todo lo que tenía que ver con el cambio climático, pero sabía y había dicho Fidel hacía mucho tiempo, básicamente, que el poderío militar acumulado durante tantos años por las potencias occidentales estaba llamada precisamente a poner en peligro la civilización. Fidel no estaba descubriendo nada, era el resultado de su meditación y del estudio de la historia. Porque ciertamente la historia es la única explicación de los fenómenos que hoy están ocurriendo. Debemos aferrarnos a la historia para resistir también. Debo decir que la política de Estados Unidos hacia Cuba no empezó ni siquiera cuando nació Fidel Castro. Voy a poner algunos puntos, algunos momentos claves en este tema. 1823. El entonces presidente de Estados Unidos había dicho que Cuba estaba llamada a caer como la fruta madura a los pies de los Estados Unidos. Y de ahí surgió justamente la teoría, la doctrina de la fruta madura, como después se fue imponiendo la doctrina Monroe, como después se fue imponiendo los corolarios de diferentes presidentes que lo único que tenían en mente en el caso de Cuba era apoderarse de la isla. Por tanto, cualquier justificación puede darse hoy, pero realmente lo que se encuentra en el ADN de la élite norteamericana es apoderarse de Cuba. No tenemos los recursos de otros países, pero apoderarse de Cuba, en el caso de la Cuba revolucionaria, significa destruir el símbolo, destruir lo que significa Cuba para el resto de los países. Nos han puesto en esa disyuntiva. Y en esa disyuntiva mi pueblo hoy sigue luchando, sigue resistiendo. Cada día recibimos una amenaza diferente, voy a referirme en algunos momentos rápidamente a los efectos de la política de Estados Unidos. Llega el año 60, ni siquiera Fidel había declarado el carácter socialista de la revolución. Y un subsecretario de Estado de nombre Lester Mallory escribió este memorando secreto. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surgen del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lo dijo Mallory en el 60, lo puede haber dicho Marco Rubio hace una semana, lo puede haber dicho Trump ayer y lo van a seguir repitiendo, porque el único interés es restarle apoyo a la revolución para provocar el derrumbe del gobierno. El propio Trump lo dijo, ya no nos queda casi nada por hacer. Hemos aplicado todas las medidas posibles. Posiblemente lo único que va quedando es arrasarlos. Y reconoció casi que, en su pedófila actitud constante, de que el pueblo cubano era un pueblo bravo. Lo habían experimentado en Venezuela el 3 de enero, cuando 32 compañeros nuestros fueron asesinados impidiendo el secuestro de los presidentes. Quiero decir que el bloqueo a Cuba no es una entelequia, no es un concepto abstracto. Los compañeros que, las compañeras que recién vinieron de Cuba, fueron parte de la Brigada Internacional de Solidaridad, la Brigada Sudamericana Internacional de Solidaridad, viajaron, creo que son 49 uruguayos, no sé 50, pero creo que un compañero finalmente no pudo viajar, y estuvieron junto a nosotros, junto al pueblo, estuvieron casi 20 días. Nadie mejor que ellos para narrar realmente lo que está ocurriendo en Cuba hoy. Por eso hemos insistido siempre que en este tipo de conversatorio participen los compañeros que fueron a Cuba. Porque yo soy representante del pueblo y del gobierno de Cuba. Y muchos compañeros saben que nosotros hablamos con integridad y no tenemos por qué inflar datos. Pero no hay nada mejor que alguien que viene del pueblo uruguayo para expresar realmente lo que está ocurriendo en Cuba. Las vivencias de estos muchachos y muchachas, algunos no tienen muchachos y muchachas, pero la evidencia de esa brigada demuestra realmente dónde está la capacidad de la unidad de los pueblos para entender lo que sucede en cada país, en cada y en la región, y poder otra vez enfrentar la barbarie. Decía que el bloqueo no es una entelequia, no es algo que está allí y que tiene que ver con algunas medidas económicas, con más de 300 leyes y disposiciones y cuestiones que tienen que ver con prohibir esto y prohibir lo otro, sino realmente es un engranaje de acciones que, como decía en 1960 este señor, están destinadas a provocar hambre, desesperación y tumbar el gobierno. Yo he sido testigo en más de una ocasión, en realidad por el trabajo que hago, de estas medidas realmente atroces. Por cuestiones de trabajo trabajé muchos años, por cuestiones de trabajo estuve dedicado muchos años a las relaciones con las diferentes sectores de la sociedad norteamericana. Y fui testigo en su momento de la manera en la que las estructuras del gobierno de Estados Unidos se entrelazan para tratar de impedir cualquier elemento que signifique dar oxígeno a Cuba. Voy a poner dos ejemplos. En el año 2020 se desató la pandemia de COVID-19. Yo me encontraba en Belice, pequeño país de Centroamérica, cumpliendo misión junto a la embajadora. Se nos rompió en aquel momento las dos fábricas que teníamos nosotros de producir oxígeno medicinal. La indicación a todas las embajadas fue: tenemos que salir a buscar el oxígeno medicinal. Y fuimos a varias empresas pequeñas beliceñas que tenían actitud amistosa hacia Cuba. No digamos que eran personas militantes por Cuba. Y enseguida nos dijeron, claro, estamos en la mejor disposición de venderles el oxígeno, incluso a precios preferenciales. Eso fue a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde la embajadora recibió un mensaje diciendo, no podemos venderle el oxígeno. Porque nuestros proveedores de otro país importante de Centroamérica consultaron con su banco en los Estados Unidos y los bancos le dijeron, necesariamente no podemos venderle, porque si nos venden, nosotros vamos a ser multados. Estamos hablando de vidas de personas. Niños nuestros, personas ancianas, se murieron por falta de oxígeno durante la COVID-19. Y hay que decir, porque tengo que reconocerlo, el esfuerzo grande que hicieron nuestros científicos, nuestros médicos, que lograron al final que Cuba produjera 5 candidatos de vacuna que permitieron salvar muchas vidas. Eso es resistencia contra la barbarie. Eso es resistencia de la civilización contra la barbarie. En otra oportunidad, durante la propia COVID-19, tuvimos problemas con los ventiladores pulmonares, que también estaban hechos para, en las zonas rojas, poder salvar vidas. Acudimos a varias compañías importantes de todo el mundo. Estoy hablando de Asia, estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina. No pudimos recibir ventiladores pulmonares porque el gobierno de Estados Unidos persiguió cada acción de Cuba para tratar de resolver los ventiladores pulmonares. Otra vez la resistencia contra la barbarie. Fueron nuestros científicos, fueron nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, quienes en fabriquitas artesanales lograron producir un ventilador pulmonar criollo. Y eso salvó muchas vidas. Tengo experiencia de vecinos míos que murieron por la falta de esos ventiladores. O sea, por eso digo que el bloqueo no es solamente una medida económica. El bloqueo no es una entelequia que está ahí y que es una nube que nadie sabe qué cosa es. El bloqueo son vidas humanas que nos ha costado y que además ha significado el empleo contra Cuba de todas las variables de la guerra. Guerra económica, guerra política, guerra cultural, guerra cognitiva, que hoy juega un papel importante, y también incluso guerra biológica. Hemos perdido muchísimos compañeros precisamente por la introducción de Cuba en varios momentos de la revolución de virus y de epidemias que no existían en ningún otro país de América. En el año 81 introdujeron una terrible epidemia de dengue hemorrágico en la que, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, perdimos 181 vidas, la mayoría de ellos niños. El pueblo de Cuba, cuando habla de bloqueo, no habla de una entelequia, habla de realidad, habla de vidas humanas, habla de, por supuesto, muerte. Pero otra vez la resistencia se ha impuesto. Es la misma resistencia que nos permite hoy, a pesar de todas las amenazas de Trump, que cada día las incrementa, decir, correcto, aquí estamos. Podrán ocupar el país, podrán arrasar el país, pero la resistencia del pueblo seguirá siendo como fue en 1868, como fue en 1898 cuando nos invadieron. Finalmente, voy a referirme a que tampoco hemos estado con los brazos cruzados. El presidente Miguel Díaz-Canel, en intervención pública que hizo hace apenas 48 horas, explicaba todo lo que estamos haciendo al interior de Cuba en términos de trabajo económico, de esfuerzo colectivo para tratar de aliviar la situación. El embargo petrolero es una realidad. El propio presidente reconocía que desde diciembre no recibimos una gota de petróleo. Nosotros producimos aproximadamente el 20 y pico, el 30% del petróleo que consumimos, que necesitamos para generar. Este es un petróleo pesado, un petróleo complejo, complicado, que nos ha dañado mucho las centrales termoeléctricas, pero seguimos batallando. Estamos en un esfuerzo grande con los temas de los paneles fotovoltaicos que hemos estado comprando, que hemos estado tratando de obtener, priorizando siempre, por ejemplo, los hospitales, las escuelas y algunos centros neurálgicos para producir alimentos. El presidente explicaba además algunos proyectos que hemos estado desarrollando en diferentes provincias del país para combinar instituciones, sobre todo instituciones estatales, en combinación también con el sector privado, de manera tal que la resistencia se convierta en una realidad. Quiero decir con esto que ciertamente el panorama es sombrío. Nunca la humanidad sintió tanta oscuridad, pero nunca está más cerca el amanecer cuando la oscuridad es mayor. Y yo creo que será solamente la resistencia colectiva de todos, el empuje de todos los pueblos, lo único que determinará vencer otra vez a la barbarie. Muchas gracias.

una duda para el compañero cubano, que yo, bueno, tengo mis teorías sobre esta duda, pero a lo mejor usted las conocerá en serio. En Cuba lo que fui, cuando fui, lo que vi fue un nivel de dignidad impresionante. En esos 20 días que estuvimos allá, fueron además muy cercanos a la fecha de la caída en combate de los 32 cubanos que estuvieron en Venezuela. Y en esos 20 días, además del trabajo voluntario y de otras actividades de solidaridad, fuimos a conferencias, escuchamos mucho a cubanos hablar, y es verdad que les gusta hablar un montón. Y todo estaba muy impregnado de una dignidad y de un orgullo por la revolución y por la historia y por todo lo que les ha costado y lo que les sigue costando. Y la forma en la que se sentían muy honrados por las acciones de esos 32 compañeros caídos, era impresionante. En cada discurso, que fueron varios durante la brigada, se nombró a esas 32 personas y se dijo de una forma como si cualquier persona del pueblo cubano hubiera estado dispuesto a estar en lugar de esas 32 personas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, frente a todas estas dificultades económicas y la forma que tienen que vos nombraste, de querer ahogar al pueblo cubano para que deje de pensar que la revolución era lo correcto, que el socialismo es el camino, cómo a pesar de todas esas dificultades lo siguen pensando? Porque hablando con cualquiera, nadie te negaba las dificultades, ninguno te iba a negar lo difícil que es vivir cuando te faltan un montón de cosas, cuando muchas veces no tenés luz, cuando uno tiene un montón de dificultades materiales, y de todas formas siguen pensando que el socialismo es el camino. Para mí, por lo menos, capaz la peloteo y deben haber más cosas, tiene mucho que ver con la cultura y cómo no dejan de lado los libros más allá de nada, y es impresionante para mí cómo a nivel cultural es una gran herramienta el arte, la lectura y el arte musical, el arte más visual y la lectura. Gracias, muchas gracias. Voy a tratar otra vez de ser rápido. Sí, el primer compañero que preguntó dijo que participó en la marcha del PIL-CNT y de Frente Amplio y que no vio ningún cubano. Lástima que no nos encontramos, compadre. Estábamos allí, no solamente nosotros, el embajador y yo. Habían alrededor de 25 cubanos que vi yo que quieren a su patria y que, a pesar de todas las diferencias, quieren la paz para su patria. Entonces, evidentemente, no tuvimos suerte, no nos encontramos. Te voy a explicar algo con el tema migratorio. La migración, el tema migratorio, ha sido un instrumento de política, me faltó decirlo al principio, un instrumento de política contra la revolución cubana antes de declarar el carácter socialista de la revolución. En el año 66, el presidente Lyndon Johnson dictó una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano. Estados Unidos es el único país que tiene dos leyes migratorias, una para sus ciudadanos y una para los cubanos. Bajo esa ley de ajuste cubano, aún en vigor, aún en medio del ambiente antimigrante que existe en Estados Unidos, esa ley está en vigor. Esa ley, entre otras cosas, dice que el cubano, después de lo que dijo este hermano, ¿viste?, hacer todo lo posible porque la gente se vuelva loca en Cuba y se muera de hambre. Cualquier cubano que llegue a Estados Unidos, bajo cualquier circunstancia y utilizando cualquier método, nos ha costado vidas eso, puede obtener la carta green esta y después la ciudadanía en menos de un año. ¿Por qué Estados Unidos no tiene una ley migratoria de ajuste cubano para los uruguayos o para los haitianos, por ejemplo? No hay ningún proceso revolucionario perfecto. Indiscutiblemente que 67 años bajo la situación en la que hemos estado genera desgaste. La revolución cubana nunca ha negado ese desgaste. Desgaste no solamente en lo económico, desgaste en lo espiritual, desgaste en lo ideológico, desgaste en lo político. Y la guerra cognitiva junto a todo eso es lo que forma el terrible cóctel que hoy significa que una buena cantidad de compatriotas míos que llegan a Uruguay

no solamente desarticularla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mediático, sino a la gente. Había que sacarle a la gente, desprender a la gente en su sentido de pertenencia. Eso quiere decir que fue pensado. ¿Cuántos salieron? 5, 6 o 4 millones, lo que sea. Pero viene de una racionalidad de instrumentalizar la migración como un factor de guerra. Eso es lo que hemos vivido en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela. Cuando a ti te desprenden del sentido de pertenencia, ¿qué queda la nación? ¿Quién sostiene la nación? El sentido de identificarte con la nación, el sentido de pertenencia. Y cuando te inculcan que tú no formas parte de aquello, ¿qué pasa en ti? Que hay un desprendimiento de la identidad. Se pierde el sentido de pertenencia. Eso quiere decir que se produjo la migración, le diste una solvencia desde el punto de vista de la guerra cognitiva, de desvirtuar la realidad de vida donde vienes. Está planteado un debate, más podríamos decir, es necesario el diálogo con los migrantes, es necesario buscar el diálogo. No permitan que la migración sea instrumentalizada como un factor político de creación de fuerzas políticas contrarias a los sistemas avanzados. No, porque hace demasiado daño. No pueden dejar alimentar, y lo hemos visto. ¿Qué alimentas el odio? ¿Qué alimentas el rechazo a tu país? ¿Qué alimentas que maten al presidente? ¿Que inviten, que invadan a Venezuela? No puede ser. Ahora, nosotros tenemos una inmensidad de responsabilidad, demasiado grande, porque tenemos que proteger a los migrantes, pero tenemos que crear espacio para el diálogo con la población. Hay que abrir un diálogo de análisis en qué país vive, en qué contexto social vive. Y lo digo, una de las cosas para bien que me sorprendió del Uruguay es que el Uruguay tiene una de las mejores políticas de América Latina de tratamiento al migrante. Eso que hacen ustedes de avanzada, la regularización del migrante como la hace el Uruguay, no existe en otro país. Por lo tanto, esas condiciones positivas de valoración, de regularización, de preservación del derecho, tiene que dar pie al diálogo en función de esta realidad, porque esa realidad parte de una concepción política de un Estado y de un gobierno. Entonces no puede ser que la estructura de la ultraderecha vaya carcomiendo la mentalidad del migrante. Es un gran debate. Me tocó a mí analizar en la última parte en Venezuela. Fui el viceministro para la atención integral de la migración. Sé de qué complejidad estamos hablando en todo el mundo y en América Latina. Por lo tanto, es un gran tema y lo coloco en la mesa del análisis, de la búsqueda, de la creatividad. Puede ser el hecho cultural que nos provoque la relación, el diálogo. Nosotros nos estamos reinventando en el consulado de cómo conformar una estructura de cercanía con el migrante. No es fácil, porque hay una aprensión, una estructura del otro lado que nos complica el diálogo, pero hay que buscarlo, no queda otro camino. No dejemos que esta lucha ideológica que está planteada hoy en la región se lleve por delante la mentalidad y la concepción de los migrantes. No, los necesitamos a ellos. Son factor importante en la integración de los pueblos y la realidad que se vive en el Uruguay. Quería dejar este comentario para la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Queremos atender a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales de esta actividad, que ha sido mucha gente y que también han llegado varias preguntas, y queríamos tener la gentileza de por lo menos responder una de las tantas que han llegado, la cual fue dirigida al representante cubano en relación al diálogo que se está sosteniendo diplomáticamente entre ambos presidentes de ambas naciones. Así que le damos la palabra a Pedro para en unos minutos responder. Orestes, ¿no? No me tienten que me ponga a hablar, acuérdate que los cubanos hablan mucho. No, yo creo que es una pregunta importante. Pero antes debo decir, el compañero se fue, el que me hizo la pregunta. Ah, mira, mira. Me hicieron la misma pregunta en algún momento, en otra reunión, me dijeron, ¿qué podemos decirle a estos cubanos? Mi respuesta fue... No, no, está bien, la diputada es parte de todo ese proceso. Mi respuesta fue, háblenle de la historia de Uruguay. Respóndanle con la historia de Uruguay. Esa es la mejor respuesta. Sobre el tema de la... Sobre el tema de las conversaciones, las llevadas y traídas conversaciones, el presidente nuestro reconoció hace apenas 48 horas que había contactos entre ambos gobiernos y posteriormente el canciller nuestro aclaró que en esos contactos no se hablaba de soberanía, no se hablaba de temas internos y no se hablaba de temas constitucionales. Es la mejor respuesta. Ahora, pero hay algo que debo dejar claro, porque como en esta guerra, cognitiva, la principal y la primera víctima siempre es la verdad y la información. Generalmente, cuando nos hablan de estos temas, siempre se acude a lo que dice Trump sobre el asunto, ¿no? Y al faroleo ese que arma el presidente de Estados Unidos sobre todos estos temas. Yo debo decir que la Revolución Cubana tiene un amplio expediente de voluntad, de coherencia y de voluntad en mantener un diálogo con los Estados Unidos, con las autoridades norteamericanas. La primera visita que hizo Fidel Castro fue precisamente a Estados Unidos, invitado por la Asociación de Corresponsales de Editores de Prensa de Estados Unidos, y expresó la voluntad de mantener una relación civilizada con Estados Unidos y de cooperar en todo lo que era. Durante los años de revolución han existido innumerables ejemplos de la voluntad y la coherencia y la seriedad de Cuba en mantener contactos y cooperación con las autoridades norteamericanas. Cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas en el 2014, el entonces presidente Raúl Castro dijo, nosotros queremos mantener una relación civilizada con Estados Unidos, pero nunca bajó el nivel de presión y el condicionamiento. Hoy existen con los Estados Unidos todavía acuerdos migratorios que no se han roto nunca. A partir de esos acuerdos nosotros hemos estado recibiendo, precisamente porque eran parte de esos acuerdos, migrantes cubanos en vuelos hacia Cuba. Que después determinadas autoridades quieran presentarlo como que ha sido resultado de la presión. Mire, el odio es chillón. ¿Saben lo que es chillón, no? Que grita. El amor y la paz prefieren avanzar de otra manera. Pero en el año 77, por ejemplo, algo que había olvidado, entre Cuba y Estados Unidos, bajo la presidencia de Carter, se establecieron por primera vez lo que se llamó las oficinas de intereses de ambos países, donde existían niveles de cooperación. No ha cesado nunca la cooperación, por ejemplo, el intercambio entre el servicio de guardacostas de Estados Unidos y las tropas guardafronteras nuestras, cuando recientemente, hace apenas 20 días, una lancha pirata trató de penetrar en Cuba llena de armamento, con objetivos claros. Nosotros, fue declarado además, o sea, fue dicho por el Ministerio del Interior, nos establecimos comunicación con el servicio de guardacostas de Estados Unidos. Es decir, la coherencia de la Revolución Cubana en el mantenimiento de un nivel de cooperación en asuntos de interés de ambos países ha estado siempre. Por tanto, no es nada nuevo. Llevamos 67 años resistiendo y nosotros, por un dicho más, un dicho menos, una guerra cognitiva que trata a veces de cubrirlo todo, no nos vamos a dejar provocar. Estaremos dispuestos a cooperar en los asuntos de interés de ambos estados. No lo está diciendo Orestes Hernández, lo han dicho todos nuestros dirigentes desde Fidel Castro en el año 59. Así que ahí avanzamos. Muchas gracias, Orestes. Compañeros, compañeras, frente al genocidio, frente a la invasión imperialista, frente a la barbarie imperialista y sionista, la resistencia y la solidaridad. Sepan todos ustedes, los representantes de las naciones, que aquí tiene una organización amiga, una organización compañera, con la mano tendida siempre. Muchas gracias.